En un lejano país, existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. La oveja negra de Augusto Monterroso. Prepárate para escuchar El tonto del pueblo, Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Somos el sistema inmunológico de la tierra, una tierra en proceso de cura, una tierra que se sana. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. El agua es un derecho de los pueblos. No es tu negocio. Quien atenta contra nuestro territorio, atenta también contra nuestra espiritualidad. Consagrados a la verdad, caminamos por la vida. Caminata plurinacional por el agua, la tierra y la vida. Somos el mañana, actuando hoy. Y acá estamos con representantes de la comunidad Comechingón y con Manuel y Pablo Reina. No, sí, es importante la caminata para visibilizar por ahí las políticas de destrucción, que no son nuevas, son políticas que tienen 500 años, sin duda. Lo que pasa es que se van reactualizando y reformulando con el paso del tiempo. Hoy, por suerte, nosotros podemos salir y decir quiénes somos, sumarnos a otros grupos, al grupo ambientalista y a otros sectores sociales que están defendiendo lo mismo que se viene defendiendo. Y lo que me parece importante destacar a mí, que lo que por ahí hacemos con una simple caminata es lo que han hecho nuestros ancestros, que de una u otra forma, ¿sí? Y eso está hasta documentado históricamente, siempre han defendido el territorio. Lo que pasa es que por ahí la historia que se ha contado es una historia siempre desde el punto de vista no indígena, desde el punto de vista eurocéntrico, y bueno, ha invisibilizado las voces de los pueblos que son preexistentes, en este caso el pueblo Comechingón. Y bueno, es importante en ese sentido para poner en esa temporalidad larga, ¿no? Las luchas de hoy son las luchas de ayer. Luciérnaga curiosa, negra, que eres mi consuelo. La primera que ya te digo, seguro es que hay, me siguen habiendo, pero hay muchos menos luciérnagas, bichitos de luz. Viste que hay dos, están los tucutucu, los que tienen la intermitencia larga, digamos, tuc, de luz, tuc, y después están las luciérnagas que es tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bueno, las luciérnagas hay bastante menos. Y lo que no veo hace mucho, mucho, mucho es, que se veían pocos, pero bueno, ahora ya no veo ninguno, es, ay, no me sale. Es uno que es como si fuera un tampoco me sale a lo que se parece. Va, deja. Si me acuerdo te digo. Esta ineficiencia en el uso del espacio es fácil de entender cuando vemos la congestión o los problemas para estacionar. Se nos presenta como algo obvio, un límite físico, una pila de coches acumulado frente al nuestro, una multitud de gente que quiere hacer lo mismo que nosotros. Pero existe otra ineficiencia del auto que es más difícil de ver. Cuando nos movemos en auto no estamos moviendo una persona de 70 kilogramos promedio, sino que estamos moviendo una máquina de 1000 kilos con una persona de 70 kilos adentro. Y si fueran 140 kilos igual sigue siendo muy mala la relación respecto al peso del auto. Entonces podemos decir que el auto utiliza demasiada energía para mover a una persona porque la mayor parte de la energía en realidad la está usando para moverse a sí mismo. La relación parasitaria parece invertirse. El auto nos usa a nosotros para moverse él, como una especie de inteligencia artificial robótica malévola que utiliza a los humanos solo para que alguien opere los pedales y el volante. Porque es cierto que la energía para movernos no la ponemos nosotros y que viajamos un poco más cómodos que en otros modos de transporte. Pero si pensamos en todo lo que perdemos, el tiempo en congestión y el espacio urbano dedicado a estacionar autos, en lugar de dedicado a parques, casas o espacios públicos, pareciera que son los autos los que salen ganando. Ellos están felices juntándose entre ellos en las avenidas y estacionamientos a expensas nuestras. Cuando aprendan a manejarse de manera autónoma, ya no nos necesitarán. Tú eres el regalado. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen. A ti te ofrecen. Buen día, bueno, mi nombre es Ciru y me dedico a múltiples cosas. Trato de dedicarme a lo que más me apasiona. Bueno, gracias por invitarnos también. Y bueno, acá estamos con la voz de la Brigada Calahuala. Brigada Forestal Calahuala, alias Brigada.Calahuala. Nosotros ahora conformamos una, se conformó desde la Asamblea una comisión por fuego. Que intenta, de alguna forma, el intento es hacer seguimiento a los territorios que se han quemado, que se han incendiado. Nosotros tenemos nuestro trabajo es totalmente voluntario. Nosotros ponemos nuestros autos particulares, nuestro tiempo, el esfuerzo de las familias también. Esto lo comento en el sentido de que el trabajo de posfuego implica mayor tiempo de trabajo. Entonces, lo que estamos tratando de conseguir, de alguna forma, en ese trabajo posfuego, es algún tipo de financiamiento o convenio para que sea sustentable, digamos, porque en este momento, imagínate, Silvio, que vamos a incendios que a veces duran 15 días, estamos fuera de casa 15 días, lo cual afecta a la economía, afecta a la convivencia. Entonces esta comisión lo que busca es eso, poder trabajar en el seguimiento de los territorios tienen distintas problemáticas, pero generalmente lo que pasa es que cuando incendian, decimos incendian porque los incendios son intencionales, en este tiempo fuimos a un solo incendio de rayo, después todos los incendios han sido por causa del humano, digamos, o sea, no del humano, sino de un pensamiento ambicioso del humano. Entonces, hacer seguimiento a estos territorios implica varias cosas. Por ejemplo, detectamos que cuando se incendia un territorio, los campesinos que tienen una economía de subsistencia, que tienen algunas vacas, que tienen algunas cabras, algún tipo de ganado, se quedan, en principio se quedan sin pastura, se quedan sin el monte para darles de comer. También se quedan sin agua, porque los territorios se resecan y la lluvia se pone más reticente para caer en los territorios que se han quemado porque no hay árboles que estén transpirando. Entonces, ahora lo que estamos tratando de impulsar es la construcción de cisternas de ferrocemento para de alguna forma tratar de que la gente no abandone los territorios, porque la gente ni siquiera los vende a los campos, los abandona y emigra a los pueblos, a las ciudades, que consideramos que el monte lo cuida la gente. Nosotros no pensamos un monte sin humanos, digamos. porque no se cuida, el monte necesita también de nuestra acción y de nuestra intervención, ¿no? O sea, en la medida que esa intervención no implique la destrucción, ¿no? Estamos hablando de convivencia. Sí, la brigada ha tenido un crecimiento bastante importante en cuanto a lo que es gente, digamos personas, cuerpos, cuerpas que estén ahí sosteniendo, uh-huh. Por suerte. En un principio éramos pocos y mayormente varones o en su totalidad varones, lo cual también provoca un desequilibrio en algún punto. Uh-huh. Pero bueno, hicimos nuestro trabajo también y hicimos una convocatoria en la cual se sumaron varias compañeras más, tanto así que ahora está equilibrado, digamos, en cantidades, en proporciones, lo cual nos enriquece mucho, digamos, en el trabajo. Uh-huh. Y bueno, después la recepción en los vecinos, bueno, hay gente que se interesa, gente que no. El fuego es así, el fuego cuando está le interesa a todo el mundo, y cuando no está generalmente la gente se olvida. Pero bueno, nosotros ahí mantenemos, sostenemos. También tenemos una asamblea todos los miércoles, aquí cerquita de la primer rotonda. Uh-huh. Así que ahí también nos pueden llegar a visitarnos también mediante algún contacto. Somos uh-huh. vecinas, vecinos, seguramente que fuera del Instagram también nos cruzamos en cualquier momento. Oh,